Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con Living in a Ghost Town de los Inmortales Stones abrimos el programa del día de hoy, miércoles 16 de junio de 2021. Los acompaña Fernando Galindo iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra editorial analizará el G7 versus China en lo que corresponde a las dos grandes proyectos de infraestructura para los países en desarrollo. El primero, el que tiene lugar en China, denominado como el Belt and Road Initiative, y ahora el que ha surgido a raíz del G7, el Building Back Better for the World. Seguiremos posteriormente con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Israel, Estados Unidos y España. Desde España volveremos al continente, pero en esta ocasión a los Andes bolivianos. Nos iremos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada Bye Bye Bibi, sobre el fin de la era de Benjamín Netanyahu al frente del Parlamento israelí. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos trasladarán a Myanmar, Canadá y Alemania. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparemos entonces para iniciar este programa desde el Reino Unido, donde tuvo lugar la reunión del G7 hace pocos días. G7 versus China, el Building Back Better for the World versus el Belt and Road Initiative. Este fin de semana, el gobierno de Biden anunció un plan respaldado por el G7 para construir proyectos de infraestructura respetuosos con el clima en todo el mundo en desarrollo. En el contexto de la creciente competencia entre Estados Unidos y China, el plan se percibe como un desafío a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, que también pretende construir carreteras, puertos y vías férreas en el sur global. Pero, ¿qué contiene realmente el nuevo programa del G7, conocido como B3W o el Building Back Better for the World, que pretende conseguir? Démonos aquí algunas preguntas para ir reflexionando. ¿En qué se diferencia este B3W del cinturón y la ruta de la seda de China? El B3W se presenta como la antítesis del programa justamente de China, que ha movilizado una financiación muy necesaria para proyectos de infraestructura en zonas de riesgo del mundo que habían sido descuidadas durante mucho tiempo por los prestamistas tradicionales, pero también ha sido criticada por financiar plantas de carbón poco sostenibles ambientalmente, ignorar algunos procesos de licitación e incluso cargar a los países receptores con una enorme deuda hacia China. Del otro lado, el B3W afirma que financiará estos proyectos de infraestructura basados en valores que se ajusten al Acuerdo Climático de París, se adjudiquen de forma transparente, aporten beneficios a largo plazo a las comunidades y ofrezcan condiciones a los países en desarrollo para que puedan pagar. Aparte de los grandes objetivos, el modelo de financiación parece ser en principio diferente. ¿Cuál es la diferencia con el Belt and Road Initiative, que es como se conoce en inglés a la iniciativa de China? Y es que reparte la financiación directamente por China o por empresas chinas respaldadas por el Estado. Mientras que este B3W, Building Back Better for the World, deposita sus expectativas en los mercados de capitales y en las instituciones financieras de desarrollo estadounidenses como el Banco de Exportación e Importación. Los países del G7 no contribuirían directamente, sino que facilitarían y garantizarían los acuerdos para que los inversores del sector privado, que en última instancia serían los que pagarían la factura. ¿De cuánto dinero se está hablando? De momento no es nada claro. Este B3W dice que por ahora pretende recaudar cientos de miles de millones de dólares. Pero eso es una mera gota de agua si se tiene en cuenta que el propio G7 estima que el mundo en desarrollo necesita invertir 40 billones de dólares en infraestructuras para el año 2035. La cifra también está muy debajo de los 3,7 billones de dólares que el Belt and Road Initiative, que es justamente la iniciativa de China, lanzada en el año 2013, había conseguido para más de 2.600 proyectos en más de 100 países a mediados del año 2020. ¿Habrá condicionamientos políticos? En principio no, pero el plan se dio a conocer como parte del impulso más amplio del G7 para agrupar a las economías afines como contrapeso a la influencia de China. Por lo tanto, es de suponer que al menos en un principio este B3W del G7 dará prioridad a la ayuda a otras democracias, incluidas las que han recurrido a Pekín porque tienen dificultades para acceder a los préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales. Esto podría atraer a países como, por ejemplo, Zambia, que sabe que los acreedores estadounidenses querrán recuperar su dinero, pero no exigirán, por ejemplo, acceso a minas de cobre a cambio del alivio de la deuda con China. La consecuencia no deseada de favorecer a las naciones democráticas podría ser que los regímenes autoritarios dependan aún más de China para construir sus plantas energéticas, puertos y carreteras. Esto es cierto para el Myanmar posterior al golpe de Estado y para algunos países centroamericanos ávidos del dinero chino sin que se les pregunte sin que haya una gran intervención sobre temas de asuntos de Estado. ¿Podría interponerse la política interna de Estados Unidos en esta iniciativa? Sí, es muy probable y ya se ha visto en muchísimas otras iniciativas de desarrollo financiadas desde los Estados Unidos, así como las que tienen China. Es parte de la realidad política internacional. Enfrentarse a China es casi lo único en lo que los demócratas y los republicanos suelen estar de acuerdo en estos últimos días. Pero el gobierno de Biden aún no ha aclarado qué hará para ayudar a recaudar el dinero para este B3W en los mercados de capitales de los Estados Unidos y qué incentivos fiscales se ofrecerán, si es que se ofrecen algunos, para las inversiones fuera del país. Es más, los legisladores republicanos prefieren dar algo de dinero para que las empresas estadounidenses arreglen las propias infraestructuras en mal estado que para construir un nuevo puerto en Asia o un ferrocarril en África. Aunque Joe Biden sigue diciendo a sus compañeros del G7 que América ha regresado, todavía algunos de ellos lo miran con suspicacia. Saben, pero no por él, saben que el destino del B3W depende en gran medida de los próximos dos ciclos electorales en los Estados Unidos. Si sigue siendo una iniciativa liderada por Estados Unidos, pero aún multilateral, el proyecto puede perder fuerza si los republicanos vuelven a ganar la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de periodo del próximo año. el B3W podría estar condenado si un candidato republicano escéptico con respecto al clima que adopte los principios de América Primero, como lo hizo Donald Trump, incluso el mismo Trump si ganase la presidencia en 2024, en lo cual este proyecto podría venirse abajo. Habrá que ver entonces cómo evoluciona este nuevo frente de batalla global sobre la construcción de infraestructuras en el sur global en los próximos meses. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vámonos entonces a escuchar las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió este martes que las tensiones registradas en Perú tras las elecciones presidenciales del 6 de junio se están convirtiendo en una causa de fractura cada vez más profunda de la sociedad y llamó a todos los actores políticos y sociales a no permitir que aflore la violencia. Las autoridades electorales aún no anuncian el resultado final de los disputados comicios y con más del 99% de los votos contados se percibe que la diferencia entre los dos contendientes será mínima. La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha solicitado la anulación de al menos 200.000 votos de zonas rurales, donde su rival, el aspirante Pedro Castillo, ha obtenido la mayoría de los sufragios. Las alegaciones de fraude de Fujimori han acarreado acoso a los altos funcionarios electorales y hostigamiento contra varias figuras públicas. Bachelet recordó que las instituciones electorales y las decisiones que éstas tomen deben respetarse y asumirse. Si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede resquebrajarse peligrosamente, apuntó. La alta comisionada también repudió los discursos discriminatorios y los mensajes de odio y racismo utilizados por Fujimori contra Pedro Castillo. Bachelet instó a los peruanos a defender los derechos humanos, todos esenciales para la convivencia en una sociedad tan rica y plural como la peruana. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones llamaron este martes a renovar el apoyo internacional para atender las necesidades urgentes de los refugiados y migrantes venezolanos y para ayudar a sus países de acogida. El llamamiento coincide con la celebración este jueves en Canadá de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, que ayudará a recaudar los 1.440 millones de dólares solicitados en el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2021. Este programa busca proporcionar asistencia a 3,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida con mayores necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe. El representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, recordó que la pandemia de COVID-19 sigue devastando la región y el futuro de millones de refugiados y migrantes y de sus anfitriones está en juego. La solidaridad y el compromiso son más necesarios que nunca para garantizar la continuidad de la asistencia. Los trabajadores domésticos de América perdieron entre el 25 y el 50% de sus empleos durante el momento más agudo de la pandemia del coronavirus, afirma un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo. Durante el mismo periodo, la pérdida de empleo entre otros tipos de trabajadores asalariados fue inferior al 15% en la mayoría de los países. Según los hallazgos del estudio, la pandemia de COVID-19 ha empeorado unas condiciones de trabajo que ya eran muy complicadas para los más de 75 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos repartidos en el mundo y que representan el 4,5% de los asalariados en todo el planeta. La crisis ha puesto de relieve la necesidad acuciante de formalizar el trabajo doméstico a fin de que quienes se dedican a ello accedan al trabajo decente. Se ha de comenzar por ampliar y aplicar la legislación laboral y de seguridad social de todas las personas que ejercen el trabajo doméstico, señaló el director general de la OIT, Guy Ryder. El Programa Mundial de Alimentos aplaudió este martes el respaldo manifestado este fin de semana por los líderes del G7 al Pacto para la Prevención de la Hambruna, un flagelo que afecta a más de 34 millones de personas a nivel global. En el marco del pacto, los líderes de las 7 economías más avanzadas ratificaron su compromiso de proporcionar 7.000 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria y de emprender acciones diplomáticas para impulsar el acceso humanitario. Podemos sacar a cada uno de estos 34 millones de individuos del precipicio, evitar la hambruna y salvar millones de vidas y medios de subsistencia. Todo lo que necesitamos es la financiación y el acceso para hacerlo, afirma el programa en un comunicado. El PMA advirtió que necesita 4.500 millones de dólares para los próximos 6 meses y que las consecuencias de la inacción y del déficit de financiación se medirán en vidas perdidas y en retrocesos de los avances hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Lo que estamos viendo. Y nos vamos a ir a Israel, los Estados Unidos y España. Vamos a Israel. Y es que el nuevo gobierno de Israel juró su cargo el domingo. Por primera vez en 12 años no estará dirigido por Benjamín Netanyahu. Aunque Netanyahu seguirá siendo el jefe del bloque de la oposición y líder del Likud, el mayor partido del parlamento, uno de los más diversos, este nuevo parlamento es uno de los más diversos ideológicamente en la historia de la nación. Y representa un cambio político masivo en este país. Entre los representantes del nuevo gobierno se encuentran nacionalistas de derechas, como Naftali Bennett, el nuevo primer ministro israelí, y centristas como Yair Lapid, que encabeza el influyente partido Yesh Atid y es responsable de reunir la coalición. Por primera vez en décadas también, el partido de izquierda Meretz también se sentará en el gobierno, al igual que el partido árabe conservador encabezado por Mansour Abbas, que invirtió una posición de décadas al aceptar formar parte del gobierno con los sionistas judíos con la esperanza de conseguir avances para la comunidad árabe israelí. Hay muchas razones para dudar de la duración de este nuevo gobierno, dada la incoherencia de sus alianzas, pero por otro lado, estas facciones, la mayoría de las cuales son pequeñas y probablemente no habrían pasado el corte para formar parte del gobierno sin el acuerdo de Lapid, tienen incentivos para hacer que este gobierno funcione. El primer punto de la agenda será la aprobación de un presupuesto nacional, el primero en 2 años. Pero con una coalición tan reducida de solo 61 de los 120 escaños del Parlamento, no será fácil conseguirlo. Desde Israel nos vamos entonces a los Estados Unidos y es que hay una nueva vacuna contra el COVID-19 que ha avanzado en su tercera fase, que se llama Novavax. Y es que los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus fabricada por Novavax con sede en los Estados Unidos demostraron que es un 90% eficaz en la prevención de las infecciones por COVID-19 y un 100% eficaz contra las enfermedades graves y potencialmente mortales. Novavax afirma que tiene previsto producir 100 millones de dosis al mes para finales del septiembre de este año y 150 millones de dosis al mes a partir de entonces. Según Novavax, los países de ingresos bajos y medios serán los primeros en recibir los envíos. La aprobación en Estados Unidos puede llevar algún tiempo, ya que los reguladores estadounidenses no pueden permitir emitir una autorización de emergencia como lo hicieron anteriormente con la pandemia para Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna. Sin embargo, Novavax buscará la aprobación también en la Unión Europea, el Reino Unido, la India y Corea del Sur, donde en su mayor parte el despliegue de la vacuna ha sido más débil que en los Estados Unidos. Los científicos afirman que, además de ofrecer una protección básica, esta vacuna podría convertirse en uno de los refuerzos más eficaces para quienes ya han sido completamente inoculados, ya que ha demostrado ser eficaz contra algunas variantes que han sido preocupantes. Y desde los Estados Unidos nos vamos a España, y por las protestas en cuanto a los indultos en este país. Decenas de españoles han salido a las calles en la capital Madrid para protestar por los planes del gobierno de indultar a los líderes independentistas catalanes encarcelados en el año 2019. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, dice que la medida pretende promover la unidad en un país y dar paso para salir de una crisis que provocó la política catalana de separación. Pero los críticos, en su mayoría la derecha española encabezada por el PP, Vox y Ciudadanos, consideran que esto se hace para asegurar algún apoyo en el Parlamento. Los posibles indultos, sin lugar a dudas, siguen dando gasolina a una extrema derecha que en cualquier escenario en España y bueno, en varios países del mundo busca atizar las banderas del odio y de la represión. Right. Vámonos ahora entonces a la ciudad de La Paz, a Bolivia, para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga y que precisamente se conecta con la situación política en Israel y analiza el fin de la era de Benjamín Netanyahu como primer ministro de este país. Bye bye, Bibi. Este domingo se puso fin a un ciclo gubernamental en Israel dominado por el Likud y a la cabeza del conservador Benjamin Netanyahu, de 71 años. Es el conjunto de gobiernos, ya que no fueron emergentes de unas solas elecciones sino de varias, más largo y continuo de la historia de Israel. El domingo, la Knesset escogió con 60 de sus 120 votos frente a 59 en contra, a Naftali Bennett, de 49 años. La coalición que permitió la elección de Bennett es una de las más heterodoxas y complejas que se han concertado para el gobierno de Israel. Aglomera a representantes centristas reformistas, laboristas, pacifistas e islamistas de los árabes israelíes por primera vez en la historia gubernamental del Estado. Y se duda cuánto pueda durar manteniendo al primer ministro en el poder. Netanyahu ya se adelantó a condenar al fracaso a la coalición, señalando que se basa en el odio, el sectarismo y el afán de poder, y que no tiene apenas margen de maniobra y va a caer antes de lo que se cree. Y no le faltaría razón para el mal augurio. Bennett nació en Haifa, al norte del Estado de Israel, como parte de una familia de judíos estadounidenses emigrados. Religiosamente, encarna las contradicciones del Israel contemporáneo. Es un ortodoxo de rito moderno, como se declara, pero a la vez es tolerante respecto a la diversidad sexual. Fue un miembro reconocido de una sección de comandos del ejército israelí encargada de acciones de alto peligro en las que destacó. Fue posteriormente un empresario de las industrias tecnológicas en Nueva York muy exitoso, amasando una inmensa fortuna que lo convirtieron en multimillonario. Y su ingreso en la política se dio con Netanyahu, quien fue su mentor, hasta que comenzó a recorrer su propio camino alejándose de Bibi, pero hacia la derecha. Sus posiciones lo constituyeron en un radical. En febrero de este año, por ejemplo, declaró que mientras esté en mi mano y tenga el poder y la capacidad de control, no cederé ni un centímetro de la tierra de Israel. Obviamente estaba en campaña electoral. Sin embargo, a la vez admitió que se debe encontrar una solución al conflicto árabe-israelí, reconociendo eventualmente a Palestina. La incertidumbre no se relaciona solo con el mundo político judío-israelí, sino también con los dos grandes grupos políticos palestinos, el Hezbollah y especialmente Hamas, quienes, como enemigos irreconciliables entre sí, habitualmente encontraban en Netanyahu a su enemigo común que les permitió también beneficiar a sus espacios políticos con varios momentos de tensión y, por lo tanto, para de mantener su actualidad, incluyendo, por ejemplo, en los últimos días los ataques en la Franja de Gaza. La realidad política de Israel, tanto en el propio mundo de lo judío como en la tensa relación emergente de la ocupación de la zona palestina, hacen, como siempre, que el escenario del gobierno de ese estado siempre esté signado por la incertidumbre. Naftali Bennett se ha comprometido a administrar ahora la crisis económica, de empleo y la emergente de la pandemia, y su compromiso principal es ese. Como señal, este martes ha designado a su gabinete compuesto por 36 miembros, de los que 12 son mujeres. Mientras, en las calles de Jerusalén, una multitudinaria marcha de israelíes ortodoxos se desarrollaba reclamando contra el gobierno. Thank you. hace tiempo se levantó un muro, que los ladrillos se fueron juntando de a poco, sin apuro, y que ahora solo queda... Números duros. Nos vamos a ir a Myanmar, Canadá y Alemania. Iniciamos en Myanmar y el número allí es 4. El lunes comenzó el juicio de la depuesta líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, en una sala fuertemente custodiada en la capital, más de 4 meses después de que los militares tomaran el poder en un golpe de estado. Suu Kyi se enfrenta a cargos presumiblemente falsos que podría llevarla a prisión durante años, entre ellos el haber infringido las restricciones del COVID en el periodo previo a las elecciones del año pasado. Desde Myanmar nos vamos a Canadá y el número allí es 300.000. Canadá ha rechazado 300.000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson enviadas desde Estados Unidos por temor a que estuvieran contaminadas durante su producción. Esto se produce después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos dijera recientemente que 60 millones de dosis de las vacunas de Johnson & Johnson tuvieron que ser desechadas debido a problemas sanitarios en una instalación de producción en Baltimore. Y desde Canadá nos vamos a Alemania y el número allí es 20. Y es esta primavera, Annalena Baerbock, del Partido Verde Alemán, parecía la favorita para sustituir a la canciller saliente Angela Merkel en las elecciones de septiembre. Pero ahora su ventaja en las encuestas se ha evaporado, dejándola por detrás de la candidata de los socialdemócratas en 20 puntos porcentuales. Los analistas afirman que una serie de errores como las incoherencias en el currículum de la candidata y la confusión sobre la política climática de los verdes ha contribuido a su caída. Sabe que aunque nadie gane, siempre va a haber uno que pierda. Y ahora busca una vidriera con el bolsillo lleno de piedras. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició en Reino Unido, analizando el G7 versus China y esta nueva iniciativa de construcción en los países de desarrollo, conocida como el B3W, el Building Back Better for the World, en contra del famoso cinturón de la iniciativa del Belt and Road Initiative de China. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, posteriormente continuamos con la sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a Israel, Estados Unidos y España. Volvimos al continente, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna de Javier sobre el fin de la era de Benjamín Netanyahu frente al Parlamento israelí. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevó a Myanmar, Canadá y Alemania. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también a que nos visiten en nuestra página web mgeopolitica.com. Igualmente, a que, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Mientras dura el temporal. Y él se deja de lamentos y ahora mira con ojos secos que la gola es puro cuento y que el hombre es de sueños un muñeco.